Inglés al teléfono. Buenos días, soy Peter de la empresa ACB. Good morning, this is Peter from ACB Inc. ¿Puedo hablar con el director? May I speak to the general manager? Sí, soy el director, Tom Spriggs. Yes, this is the general manager, Tom Spriggs, speaking. ¿Cómo le puedo ayudar? How can I help you? Señor Spriggs, le llamo para concertar la hora de la reunión. Mr. Spriggs, I'm calling to set up a time for a meeting. ¿Ha visto el correo que le he enviado? Have you seen the email I sent you? La verdad es que no he tenido tiempo para verlo. The truth is, I haven't had time to see it. Acabo de volver de un viaje de negocios en Singapur. I've just got back from a business trip to Singapore. Pues se lo resumo brevemente. Well, I'll summarize it for you briefly. Habíamos quedado a las 9 de la mañana el lunes. We had set up an appointment at Monday at 9 a.m. Por desgracia, tenemos una auditoría el mismo día. Unfortunately, we have an audit that very day. Necesitaremos toda la mañana para preparar documentos. We'll need the whole morning to prepare documents. Entiendo, pero no sé cuándo podremos quedar entonces. I understand, but I don't know when we'll be able to meet then. ¿No puede quedar pasado mañana? Can't you meet the day after tomorrow? Estaremos más tranquilos por aquí. Everything will be a lot calmer around here. Es que me voy de viaje el miércoles y no vuelvo hasta el 27. It's because I'm going away on Wednesday until the 27th. A ver cómo lo hacemos. Let's see how we can get around this. ¿Cómo lo tiene el 28 después de volver? How about the 28th after you get back? Si no le importa esperar, me viene bien. If you don't mind the wait, that would be great for me. Vale, pues entonces quedamos el 28. All right then, we'll set it for the 28th. Le voy a mandar los detalles del contrato de antemano. I'm going to send you the contract details beforehand. Perfecto, mis abogados lo revisarán. Perfect, I'll get my lawyers to look over them. Bueno, nos vemos pronto y que tenga buen viaje. Well, see you soon and have a good trip. Muchas gracias por llamar. Buenos días. Thank you for calling. Good day. A usted. Adiós. Thank you. Goodbye.